Esta es nuestra agenda cultural. Así es, agenda cultural en la 91.1. Buen día, Maca, ¿cómo estás? Buen día, Lau, equipo y radioescuchas del otro lado. Muy bien por aquí. Mañana de martes soleadita, fresca pero soleadita. Esa. Se va acercando la primavera, parece, finalmente. No diga mucho. Nos engaña. Bueno, sí. No importa. Ya sabemos que en la agenda cultural no nos importa, la verdad. En realidad el clima es toda una farsa que hacemos para introducirnos de alguna manera u otra en esto que es la agenda cultural. Así que si quieren arrancamos directamente derecho viejo, porque tenemos varias actividades ya para ir agendando desde hoy martes y ni les cuento después, bueno, lo que iremos sumando a lo largo de la semana. Pero para ir arrancando hoy martes, proyecciones en el cine Cotesma. En general esto lo hablamos los jueves, ¿no?, que es el día de estrenos, pero hay proyección especial de la red Espacio Inca hoy martes y mañana miércoles con Argentina Salvaje, una coproducción entre Alemania y Argentina que está dirigida por Christian Baumeister, apellido ahí medio complejo, y está narrada por el chino Darín, conocido por ser actor y además por ser el hijo de Darín. Es un largometraje que muestra la vida de alguna de las especies en los diferentes ecosistemas de nuestro país, a través de sus acciones, de los comportamientos en relación a su entorno y a los otros animales. Así que expone también de alguna manera, ¿no?, las problemáticas ambientales actuales para afrontar la toma de conciencia respecto a estos temas en esta actualidad, ¿no?, que nos aqueja también con la cuestión del ecosistema, mientras que hay algunos candidatos, candidatas que por ahí están queriendo negar la crisis climática, ¿no? Es un invento, es una ilusión, una sensación, no sabemos bien. Bueno, por ahí contarles que no parece ser ninguna sensación, sino algo bastante real, y este largometraje también viene a exponer eso. Así que Argentina Salvaje, esta coproducción entonces entre Alemania y Argentina, se presenta hoy y mañana a través de la red Espacio Inca en las proyecciones del cine Cotesma a las 8 de la noche, la entrada general a 400 y para jubilados y estudiantes a 200. Bien, bueno, ahí lo que escuchamos ahí es simplemente ambientacional, un poco para esto, ambientarnos en lo que es el soundtrack de Argentina Salvaje, este largometraje entonces que nos va a adentrar dentro de la vida de algunas especies en los diferentes ecosistemas. Bien, y para continuar en esta agenda entonces de agenda cultural, martes también decíamos entonces, por un lado, proyecciones en el cine Cotesma y por el otro, La Pandilla de Juegos en Mesta Bar. La Pandilla de Juegos nos invita una vez más en esta nueva edición de Noche de Juegos de Mesa en Mesta Bar a partir de las 19:30, hoy martes entonces. Se adelantan ahí, decían, a la primavera porque le quieren dar la bienvenida a puro juego, pero la primavera en realidad sería el jueves. No importa, empezamos a celebrar desde hoy martes que salió el sol, aprovechamos. La Pandilla de Juegos nos invita entonces hoy a una nueva edición de esta Noche de Juegos de Mesa en Mestabar, que queda ahí sobre la ruta 40, casi llegando a Callejón de Bello. Está justo entre las dos paradas ahí de Callejón de Bello y la anterior, así que a partir de las 19:30 hoy pueden encontrarse. La propuesta es al sobre y la idea es poder disfrutar de los juegos de mesa que hay a disposición, juegos de mesa que suelen ser poco comunes, quizás poco accesibles también porque suelen ser juegos caros que se juegan también de a muchos jugadores y suelen ser un poco más complejos, así que está buena la propuesta ahí para aprovechar, para conocer, para inspirarse y para reencontrarse y encontrarse también con otros y otras a jugar. Está orientado para adultos o para niñeces a partir de los 8 años por el tipo de juego, decíamos, así que hoy a las 19:30 no te pierdas esta oportunidad entonces de sumarte a la pandilla de juegos con entrada al sobre y disfrutando ahí de una consumición en Mesta Bar, decíamos, Ruta 40 y Callejón de Bello. Y escuchábamos más temprano, hace ratito nomás, ahí entrevistaban a una de las organizadoras del 7º Festival Internacional de Clarinete Andino Patagónico. Repasamos la info porque no está de más para los que se van sumando ahí a la escucha a partir de esta hora. Este 7º Festival Internacional de Clarinete Andino Patagónico que se va a estar realizando desde este jueves 21 hasta el domingo 24 de septiembre en San Martín de los Andes y Villa Langostura. Aquí en nuestra localidad las actividades específicas se van a realizar el jueves y viernes y va a haber dos conciertos. El primero será este jueves a las 20 horas en la Escuela Superior de Música de nuestra localidad y en esta ocasión se va a realizar el estreno mundial de obras originales para clarinete. Y la segunda instancia de este inicio, el jueves entonces de este 7º Festival Internacional de Clarinete Andino Patagónico, va a ser con el concierto de apertura del festival, este jueves a las 21 horas en la Sala Amancay del Centro Cultural Cotesma, donde van a estar participando los maestros internacionales del festival. Ahí también se van a estar presentando el grupo Ladies in Concierto y el coro de clarinete Andino Patagónico. Este Festival Internacional de Clarinetes es un espacio de formación para docentes y alumnos que durará entonces 4 días y concurrirán a distintas masterclass, como se dicen, ¿no? Clases maestras, ensambles de cámara y sinfónicos, dictados y dirigidos también por importantes maestros y solistas de nuestro país y de Paraguay. Así que interesante propuesta ahí este festival para este jueves, entonces, que se va a durar durante 4 días aquí en San Martín de los Andes y en Villa Langostura, pero que en nuestra localidad entonces va a tener esta propuesta el jueves, por un lado a las 20 en la Escuela de Música y a las 21 en la Sala Amancay del Centro Cultural Cotesma. Es una actividad que es importante recalcar que es libre y gratuita, abierta para todo el público, así que una gran oportunidad ahí para disfrutar entonces de este festival que se enmarca en los proyectos de extensión de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes y es una actividad libre y gratuita para todo público. Seguimos en sintonía con la música y para el jueves también está la propuesta en la NECO, Espacio Cultural, de música en vivo, diríamos, porque se presenta por un lado San Pulso junto a Don Cizar en esta gira que emprenden por el sur. Van a estar tocando en distintos lugares y llegan también a nuestra localidad. El jueves se presentan en la NECO, en Junín de los Andes, y el viernes aquí en nuestra localidad, en la cervecería Buemul. Fronteras, abran las cabezas, somos un mismo corazón. Somos la fuerza, grito de naturaleza, que viva la unificación. Escuchamos ahí a San Pulso con Unificación, tema de su último álbum que se llama Un bolero no es hardcore. San Pulso es el nombre artístico de Ignacio Lynch, un artista hispano-argentino que además estuvo viviendo en España, en Argentina y en Uruguay, así que tiene como mucha itinerancia también en su música, ¿no? Inscripta también a partir de todos estos lugares donde estuvo viviendo, así que San Pulso junto a Don Cizar se presentan este jueves en la NECO en Junín de los Andes. Hay que confirmar todavía el horario porque no estaba publicado, así que estén atentos ahí y atentas a las redes @laneco espacio cultural, y el viernes aquí en San Martín de los Andes en la cervecería Huemul, ahí en la calle Belgrano al 600, casi en diagonal a la comisaría, va a estar presentándose también a las 21 horas con entrada libre. Nace del viento, tiene pasión. Corten las cadenas que la vida les espera, cocinando prima. Bien, entonces ya tenemos hasta acá un poco de planes para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes. El viernes les sumo ahí una actividad más. Habíamos comentado ya sobre estas exposiciones de la Sala Lidaura Chapitel. El 25 de agosto se inauguraron de alguna manera dos muestras que se suceden la una a la otra, pero enmarcadas ambas en la celebración de los 40 años de la recuperación de la democracia. La primera muestra que se expuso fue Constructor de Democracia, una muestra que sus trabajos tenían como eje justamente temático la figura de Raúl Alfonsín, como figura, bueno, esto, ¿no? Que impregna ahí cuando hablamos de la democracia y de la construcción de la democracia. Y este viernes 22 de septiembre, se inaugura la segunda muestra que se sucede entonces en esta celebración de los 40 años de la recuperación de la democracia y queda inaugurada entonces a partir de este viernes Argentina, 40 años de democracia. En este caso, una muestra que parte de la Fundación del Libro y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Así que se trata de una serie de 42 fotografías de prensa que recorre los 40 años transitados por nuestro país desde la vuelta a la democracia. Es una muestra que va a permanecer justamente en la sala durante el desarrollo también de la 17ª Feria Regional del Libro. Así que pueden aprovechar, más allá de que el viernes se inaugura, ¿no?, precisamente la muestra. Después la muestra queda, como decíamos entonces, a lo largo de varios días, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía o a la tarde de 16 a 20 horas. Pueden acercarse a disfrutar de esta muestra y los sábados también por la tarde de 16 a 20 horas. La entrada es libre, gratuita, así que es importante aprovechar, y no solo aprovechar, sino aportar y hacerse parte de estos espacios municipales y de estas propuestas no tan interesantes también. Y además esto, de manera libre y gratuita, porque sabemos que la cultura también es esto, ¿no? Estos espacios abiertos a la comunidad de lucha y de reivindicación, de reflexión, de memoria, en este caso entonces enmarcado en los 40 años de democracia, la exposición de la Sala Lidaura Chapitel. Bien, y particularmente muy musical, diría, esta agenda de esta semana. Venimos ahí con algunas proyecciones y demás, pero sobre todo mucha propuesta musical, y no faltaba más entonces una propuesta musical para este sábado, y es la propuesta de La Noche Musical en la Sala Amancay, en el Centro Cultural Cotesma, este sábado 23 de septiembre a las 9 de la noche. Nos invitan a compartir entonces una imperdible noche musical en la Sala Amancay, en este caso junto a los artistas Gaucho HH y Todo con Cuerda, que se suben al escenario para encantarnos y proponernos ahí su música. Todo con Cuerda se trata de, en realidad, Cristóbal Rodríguez, solista neuquino, que es desde el principio del 2018, bajo el nombre artístico Todo con Cuerda, trabaja con sus canciones, grabándolas y difundiéndolas a través de una productora independiente que es Todo con Cuerda Records. Interpretando ahí, bueno, en vivo, un sonido que tiene una mezcla de folk, fusión con ritmo también electroacústico, interactivo, así que una propuesta ahí bastante moderna que entrelaza distintos motivos musicales. La música siempre suena, calma el alma y la renueva, y solo soy un cantautor que se manifiesta en tu cover de mi canción, que se fascina cuando la frase y su guitarra a ti te sirvió. Un, dos, tres, va. Todo con Cuerda, entonces, es lo que estamos escuchando, el cantautor aquí. Decíamos entonces, Cristóbal Rodríguez, solista neuquino, que se va a estar presentando en esta noche musical de la Sala Amancay, pero también va a estar subiéndose al escenario Gaucho HH, Lautaro Gutiérrez, solista sanmartinense, neuquino también, que desde los principios del 2010, bajo la influencia del skate, conoció el rap y comenzó a trabajar entonces con sus canciones con papel y tinta. Chicos de corazón perdido en algún punto, extremos del aprendizaje. Crecimos entre choques y viajes que nos hacen distintos entre tantos, pero alineando conexiones. De algún modo escribo para mentes no autoconfiables. Esto es por ti, mi parce, para que ya despiertes. Va a llegar al alma de los que no creen ser capaces ni fuertes. Esto es Gaucho HH interpretando Redes. Pueden buscarlo también en YouTube. A Todo Concuerdo también lo encuentran en YouTube, pero sobre todo a ambos les van a estar encontrando este sábado, entonces 23 de septiembre a las 9 de la noche en la Sala Mancay del Centro Cultural Cotesma. Las entradas ya están a la venta en boletería en el Centro Cultural o también vía web a través de la página www.ccc.cotesma.com.ar. Las anticipadas están a 2.500, ojo, porque si sacan las anticipadas presentando el folleto están a 2.100, así que tienen un poquito más de descuento, o si no, si se deciden ahí sobre la marcha, el mismo día de la función, a 3.000. Así que no cuelguen porque ya tienen varias actividades ahí para ir agendando y reservando sus anticipadas. Lo que su arte esconde, tiende a contarles, pero no hay un porqué. Pocos sabrán de que hasta acá se siente tan conforme y que apunta al rincón del mundo donde menos se lo esperen. Libres se eleven, los que allá lleguen, magia y no redes. Lo que su arte esconde, tiende bien a contarles. Tenemos ahí entonces una agenda cultural completa, llena y muy nutrida de música en particular en esta semana. Y estaremos después, bueno, sumando a lo largo de la agenda cultural de la semana, obviamente, algunas actividades más para este finde que se van sucediendo y se van sumando. Ya estuve viendo ahí por las redes que hay más info para seguir compartiendo, así que estaremos ahí difundiendo lo que se suma a esta agenda cultural. Muy musical, decías, Maca. Hay fines de semana o semanas que lo teatral, ¿no? Pero esta viene con desde el séptimo Festival Internacional de Clarinetes, ahí arranca y da toda la semana, ¿eh? De qué todo. Lindo. Sí, qué bueno. Aparte de eso, mucha diversidad, ¿no? Dentro de lo musical, así que hermosas propuestas ahí para disfrutar y empaparse de lo cultural. Bien. Maca, cerramos este espacio de la agenda cultural y como siempre nos traes una propuesta musical. Así es, esta oportunidad les traje un tema que se llama Mi Revolución, de 4 pesos de propina, que es un grupo de rock y ska que está formado en Montevideo, son uruguayes. El tema es en vivo, en este caso en el DVD del concierto Muerto pero Vivo, en el Teatro Verano de Montevideo, allá por el 2015, porque si bien a veces las versiones en vivo son complejas, ¿no? Para pasar por la radio, a veces trae dudas. Pero viene bien. Pero a veces es como que ambienta de otra manera, y en este caso es un tema que me parece que va bien acompañado ahí por la energía del vivo. Así que Mi Revolución, entonces, de 4 pesos de propina para cerrar la agenda cultural de hoy. Muchas gracias, Maca. Ahí nos encontramos. Ahí nos vemos. Hasta luego. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Vale más despertar que soñar en este juego.